descansemos de hacer el bien y hagamos el bien a todos, pues la cosecha llegará si no desfallecemos. Que nadie devuelva mal por mal y en todo tiempo den gracias. No se dejen vencer por el mal, venzan al mal con el bien. Y estén siempre alegres, estén siempre alegres, estén siempre alegres. Se los repito, estén alegres. Espíritu Santo, examínenlo todo y quédense con lo bueno. Como el Señor los perdonó, hagan lo mismo entre ustedes. Y revístanse del amor, que es el vínculo de la perfección.